Son asturianos, hacen metal instrumental, se llaman Shown y han publicado hace muy poco su álbum debut, The World Stories Part 1, Kamikaze. Un álbum dedicado, pues eso, a la guerra, a los kamikazes japoneses. Una preciosa historia instrumental que esperemos pronto, muy pronto, puedan presentar aquí en Diario Metalhead de viva voz. Se pase esta catástrofe, los traeremos aquí a Radio Ujo. Shogun, que no se os olvide. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo, diario de un metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead, en Radio Ujo. Por culpa del coronavirus han visto interrumpida su gira. A nosotros nos encantan. Y ellos quisieron estrenar con nosotros Dímelo Tú, su nuevo videoclip. Vamos a escuchar otro de los temas de ese grandísimo álbum, que es el álbum, el disco de Parallelum, el Under the Roots. El tema es Castle Thunder. Así suenan de bien Parallelum en Diario de un Metalhead. We'll be right back. Tras las confirmaciones anteriores de Rage, Los Barones, Hitten, Eden y Tri-State Kona, la asociación cultural Rock Nalón anunciaba el pasado martes la última banda de su cartel, Hamlet. Hemos perdido la cuenta de las veces que Hamlet han visitado Asturias, pero nunca serán las suficientes. Su gira del álbum Berlín sigue siendo un éxito allá por donde pase. Un disco enorme, a la altura de los mejores trabajos, nunca nos satura. Así que aquí están Hamlet de nuevo, en Diario de un Metalhead. Lejos de mí, cerca de ti, sin apreciar lo que sufrí, inexistente voluntad. Fui miedo y valor, pena y dolor, todo en su inmensa dimensión, luces y sombras por igual. No sé decir adiós, Hamlet sonando en Diario Metalhead con motivo de esa visita próxima, el próximo verano, a Asturias, al Rock Nalón, que se va a celebrar en Pravia el 22 de agosto y en el que esperamos estar presentes. Seguimos con otra de las bandas de ese Rock Nalón, con Rage, con True. We'll be right back. Rage, de ese fantástico Wings of Rage, su último álbum, su nuevo álbum publicado por SPV hace un par de meses. Allí estaremos en el Rocknalón viéndoles en Pravia el 22 de agosto. Esperemos que el tiempo acompañe, porque aquello va a ser un fiestón. El festival se celebra en el antiguo recinto del Derrame Rock, donde se celebraba el Derrame Rock hace ya un buen montón de años, donde hemos pasado tantísimas tardes y noches fantásticas, incluso alguna mañana. Y ahora pues vamos a repetir emociones. Vamos a ver a Rage allí por segunda vez, porque hace unos años tocaron el Derrame Rock allí en el mismo recinto, en Pravia. O sea, la segunda visita de los alemanes a ese pueblecito asturiano tan fantástico, tan cerquita de la playa. Y que la verdad siempre que estuvimos allí el tiempo acompañó, nunca nos llovió. Así que esperemos que siga siendo así. Os iremos informando del Rocknalón, 22 de agosto en Pravia. ¡Seguimos! Estás escuchando Diario de un Metalhead. suena Delirios de Poder, el segundo de los cortes que se ofrecen en Cherokee, el álbum que acaban de editar en Estados Unidos, el sello El Chopito Records, que recopila todo el material de la banda con dos bonus tracks y que esta noche, del que esta noche queremos hablar con Fran Vázquez, vocalista de la banda y que ya tenemos al otro lado del teléfono. Hola, buenas noches, Fran Vázquez. Bienvenido a Diario de un Metalhead. Muy buenas noches, ¿cómo estamos, Barry? Ya sabes, aquí, como siempre, con apurados de tiempo, con mucho que contar, y ya teníamos ganas de tener a Cherokee online, así que bienvenido. Muchas gracias, tío. Nada, nos tocaron tiempos difíciles, pero hay que afrontarlo llevando para adelante como podamos, ¿ah? Sí, claro, esto no va a parar. Bueno, el motivo de esta llamada de esta noche es por ese disco que acabáis de sacar, que habéis firmado con un sello americano, con el Chopito Records, un álbum que recoge, digamos, todo lo que son los temas que habían salido editados en diferentes formatos a lo largo de la carrera de Cherokee. ¿Cómo surge esa oportunidad de firmar con un sello norteamericano? Pues mira, fue entre casualidad y no. Es decir, me di cuenta de que había un montón de gente de México, sobre todo México, la zona hispanoparlante de Estados Unidos, que se ponían en contacto con Cherokee a través de la página de Facebook. Se nos mandaban mensajes privados, otros comentarios, YouTube, tú ya sabes, todo esto de las redes sociales. Y nos dimos cuenta de que había un mercado allí, que había gente que quería tener el disco, pero no tenían la oportunidad. Entonces, por H y por B, un día, hablando con Carlos de Talesien, me comentó que ellos habían sacado con el Chopito Records, que era una compañía de allí, de Chicago, ¿verdad?, de Estados Unidos, habían sacado el último disco. Y además, entonces nada, le comenté, digo, mira, pásame el contacto y tal, voy a hablar con él, a ver si le interesa. Y nada, y Alberto Cabrera, que es el director y dueño de la discográfica, en el momento en que le pasé el material, vio la banda, vio todo el tema, le encantó, le gustó muchísimo Cherokee y nos lo propuso, ¿no? En un principio era para sacar el segundo EP, este Cherokee, pero en el formato EP, y meterle un par de temas extras. Pero le dijimos, oye, mira, tío, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no reunimos todo el material, le metemos un par de bonus y lo editamos como el primer, digamos, long play, ¿no? El primer larga duración, pero a nivel internacional y oye, pues con otra portada, o un formato bonito y demás. Y mira, pues quedó súper chulo, tío, y la verdad es que hasta ahora la gente que lo está comprando está quedando muy, muy satisfecha. ¿Crees que puede marcar un antes y un después en la trayectoria de la banda? Porque se está metiendo mucho ruido con este álbum ahora. Vamos a ser claros, Larry. Tú sabes que el mundo del rock en este país no es cuestión ya ni siquiera depende del público. Depende de muchos factores, ¿verdad? Factores redes sociales, factores YouTube, reproducciones, los medios, evidentemente. Y bueno, y lo más importante, todo lo que son los promotores y managers de este país, ¿verdad? Como yo siempre lo he dicho, mira, Cherokee va a llegar donde el público realmente quiera que lleguemos. Ya ni siquiera me sustento en donde quiera los medios, ni donde quiera un promotor, ni mucho menos. Es decir, va a llegar donde el público quiera. Sí que es cierto que se está dando mucho bombo a niveles de redes sociales, de medios de comunicación, etcétera. Pero la realidad se sustenta más en lo que nosotros percibimos a nivel de ventas. A nivel de ventas no nos podemos quejar, no está nada mal, tampoco es para tirar cohetes, pero al menos sí que hemos podido recuperar la inversión inicial y bueno, eso ya nos da pie a poder sacar el tercer EP de esta trilogía que iniciamos, ¿verdad?, con Empieza Latino. Es como te digo, tío, el Cherokee, ojalá los promotores se den cuenta del grupo que tienen aquí en España, de que somos de esos poquitos grupos que seguimos apostando por un sonido con pelotas, con bastantes pelotas, y en directo además somos de esas bandas que todavía no hemos sucumbido a tocar con samples, ni con voces pregrabadas, ni hostias. Nosotros vamos directos a la yugular. Puede haber un buen concierto, puede haber un mal concierto, pero al menos la honestidad por delante. Así que, Cherokee, si se nos da la oportunidad, yo creo que podemos reventar muchas cabezas. Uno escucha estos 10 temas más dos bonus tracks que vienen en este nuevo álbum y, joder, el nivel es terriblemente alto y uno se dice, esta banda está muy infravalorada. Cherokee, el problema que tiene, el primer problema que tiene es de dónde es. Que es una banda española y eso conlleva una limitación de cara, digamos, a muchísimo público rockero. Hay muchísimo público rockero que se niega tajantemente a escuchar rock en español, sea el estilo que sea, eso para empezar. Segundo, es una banda que practica un estilo que hoy en día no está, digamos, en boga, no está en moda. Hoy en día todo lo que lleva son guturales, cosas pregrabadas, mucha velocidad y mucha hostia, pero nos olvidamos del auténtico espíritu del rock, ¿no? El rock tiene que ser directo, tiene que ser contundente y yo creo que bueno, que tarde o temprano alguien se dará cuenta. Seguramente, yo siempre lo dije, seguramente el más espabilado, el día que conozca la banda, se dará cuenta de lo que hay ahí, ¿no? Y realmente Cherokee podrá pegarme una hostia en la mesa y poner sus cartas, además. Yo siento mucho, de verdad, te das cuenta cómo hablo, pero bueno, quien me conoce, tú ya me conoces por las redes, quien me conoce sabes que soy un tío que no tengo pelos en la lengua, me da igual ser odiado o ser amado, pero la realidad de la puta vida es esa, la realidad es que o sueltas billete, mucho billete, no hablo de billete, tú puedes soltar 5 o 6 mil pavos y no te comes nada, no haces nada aquí, hay que soltar billete para que te tome en serio ciertos estamentos, ¿no? Pero yo, de momento, no, ni quiero ni me lo puedo permitir. Así que nosotros lo que haremos es pegar hostias y convencer a la gente a base de hostias, que es lo que tiene que hacer una buena banda de rock. Es que además el estilo de Cherokee es un... está entre el, a caballo entre el heavy metal y el hard rock, porque hay temas muy, muy heavy metal, hay temas que son... ¿qué coño? Judas Priest, prácticamente. Y otros temas son muy hard rockeros, muy tirando a la onda de White Snake. Los que tenemos unos años nos encantan los dos palos, no es como ahora que la gente es de esto o del otro. Nosotros hemos comido de todo ello y la verdad es que se agradece esa variedad. Dentro de tener una línea, porque Cherokee tiene personalidad, bebe del heavy, bebe del hard rock, ¿verdad? Mira, de hecho, lo bueno que tiene Cherokee, que somos una banda que podemos hacer lo que nos dé la gana, así de claro, porque realmente Cherokee es una banda que nace de una visión mía y de Pepe, de José Pineda, y lo que dijimos es, mira, vamos a hacer lo que nos dé la gana, como si queremos hacer un disco, imagínate lo que te digo, es que es así, como si queremos hacer un disco de puro hard rock, otro de puro heavy metal, otro de power y otro de death metal, da igual, Cherokee... somos más de sentimiento, de corazón, y vamos a grabar lo que nos transmita el momento. Yo recuerdo durante la grabación de este segundo EP de Cherokee, que algunos de los temas que tenéis vosotros en vuestras manos y podéis escuchar a través de las redes, la voz realmente no era esa. Es decir, yo había grabado unas primeras voces que eran mucho más, pero mucho más agresivas. Es decir, llegaba a rozar... pues ese rollo tipo Phil Anselmo, ¿sabes? Uh-huh. En plan Phil Anselmo, en plan mala hostia, porque de hecho, si te das cuenta, Condición Crítica, de Niños de Poder, tienen una carga muy, muy fuerte, ¿no? Que como siempre tendrán, porque hacemos letras muy comprometidas en ese sentido y sin pelos en la lengua. De hecho, José me tuvo que censurar, entre comillas, ¿sabes? Me tuvo que decir, oye tío, no, esto no, porque te estás viendo arriba. Y, hostia, aquí al siguiente vamos a acabar haciendo, ¿entiendes? Thrash metal radical. Sí, ¿no? Sí, porque, a ver, yo estoy en un momento de mi vida que supongo que todos los que son de mi quinta les pasará. Yo estoy en un momento de mi vida en que ya poco tengo que demostrar a nadie. Digo lo que pienso y realmente a veces puedo estar acertado, ¿no? ¿Verdad? Pero a día de hoy me importa una mierda lo que pueda pensar otro de mí. Hoy en día lo que hago es disfrutar de la vida porque evidentemente veo la meta cerca, ¿vale? Me quedan años, pero la meta está mucho más cerca que hace 15 o 20 años. Entonces ahora quiero disfrutar, tío. Y ya ves que yo me meto en muchos fregados. Cherokee, Nomaera, Flamenquito, el legado de una tragedia, Alejandría. Es decir, me gusta meterme en todo, porque me gusta estar activo, ¿sabes? Entonces, Cherokee solamente necesita que un puto festival de tamaño medio, tamaño grande, le dé la oportunidad para demostrar a la audiencia que está en ese festival la que se puede liar con cuatro tíos o cinco tíos en un escenario y en puro y riguroso directo. Solamente eso. El día que eso lo consiga Cherokee, que algún festival, algún promotor lo haga, yo te aseguro que el concepto cambia por completo de la gente. Bueno, eso que dices de que se puede hacer cualquier estilo es porque el vocalista puede hacerlo, porque si un vocalista que tenga ese registro como el que tienes tú, es imposible. Tú puedes cantar heavy, puedes cantar hard rock, puedes cantar death metal, puedes cantar flamenco. Eso no lo tienen todas las bandas. ¿Sabes qué pasa, tío? A ver, yo ya sabes que tengo un montón de amigos músicos. Gracias a Dios he ido conociendo muchísima gente a lo largo de estos años, ¿no? Desde que volví de nuevo al panorama nacional con aquel disco de Nueva Era, ¿no? Con Fight. Empecé a conocer a un montón de músicos, a un montón de gente. Ya no hablo de músicos de nivel más alto, más bajo, de músicos, gente de mucho nivel. Y el problema que me he dado cuenta, y soy sincero, ¿eh? Y no lo digo por mal ni por desprestigiar, al revés. Me doy cuenta de que muchos vocalistas en este país se han limitado a utilizar un recurso, solo un camino. Y yo tengo que reconocer que desde pequeñito, desde que tenía 8 o 9 años, cantaba de todo. Me gustaba cantar rock, me gustaba cantar Michael Jackson, que me volvía loco y me vuelve loco. Me gustaba cantar de todo, flamenquito, de todo. Era un crío que había nacido con ese don, ¿no? Yo, de verdad, lo digo, hay grandísimos vocalistas en este país, pero muchos, muchísimos de ellos están totalmente limitados. No se arriesgan a bucear en otros estilos. Y digamos, poder conseguir recursos musicales, recursos vocales, que otros estilos te dan, pero que no tienen a lo mejor, o que no se trabajan tanto en el mundo del rock, ¿verdad? Yo creo que durante estos años, a lo largo de estos años han salido muchísimos cantantes intentando imitar al cantante que estuviera de turno de moda en España y se han quedado ahí. Y yo desde aquí, de verdad, y lo digo porque sé que hay un nivel muy alto de vocalistas en este país, hay un nivel buenísimo, muy bueno, y al igual que de músicos, pero yo animaría a todos los vocalistas de este país que profundicen en otros estilos, el pop, el soul, el funk, el flamenco, de todo, porque eso le va a dar recursos a la hora de cantar y poder lograr cantar en diferentes tesituras, diferentes modalidades. La nota de prensa que nos habéis enviado con el álbum aparece un line-up donde estás tú a la voz, José Pinera bajo, guitarra, no, perdón, Fran Vázquez a la voz, Gerardo Fernández a la guitarra, Jorge Mujica al bajo y Daniel Vázquez a la batería. Pero en Cherokee hay más gente aparte de esos cuatro. Sí, como te dije antes, Cherokee es una familia. Esto es una familia, esto no es un proyecto individual, aunque empezó siendo así y en ciertas cosas sigue siendo así, pero somos una familia. Y bueno, a día de hoy la formación ha cambiado, evidentemente. Como tú bien has dicho, está Gerardo, está Dani, está Jorge. Y bueno, eso es en directo. Hemos incluido para el directo, para darle más brillo, más potencia, más fuerza y más pegada, hemos incluido a José Rubio, que como bien sabes es compañero mío en Nueva Era. lo hemos incluido como guitarrista, pero la familia no se duerme, no se queda ahí. La familia sigue siendo José Pineda también, no como bajista en activo, pero sí va a seguir y sigue siendo productor y compositor de la banda, es decir, forma parte, sigue siendo parte fundamental. Y aunque Carlos Delgado ya no está a la batería, evidentemente, pero Carlos forma parte de la familia Cherokee. Es decir, todo aquel que ha pasado por aquí sigue siendo parte de la familia. Adolfo SH también, Stone Pompey, siempre está ahí para echar un cable. Vino a Madrid, no sé si estuvisteis allí en Madrid en la presentación, pero vino allí, tocó con nosotros en directo, como guitarrista también. Es decir, nos hemos convertido en una familia. Y eso es lo que nosotros hacemos con nuestro público, con nuestra tribu, porque nosotros ya, nuestra gente, nuestros seguidores, les llamamos la tribu. Y son gente que te aseguro que somos todos absolutamente una familia, ¿eh? Es un concepto totalmente diferente quizás a lo establecido. Estos días estamos todos metidos en casa sin poder salir, pero hay gente que está haciendo cosas especiales a través de las redes para la gente que está encerrada en casa, para hacerle pasar un rato agradable, y tú eres uno de ellos. Hace un par de días te estuviste pegando una panzada por la tarde a cantar. ¿Cómo te vino esa idea a la cabeza de ponerte a hacer un concierto online para entretenernos la tarde? Pues mira, tío, llevamos varios días aquí en casa metido, como bien sabes, y como tiene que ser, ¿verdad? Porque esto es un problema de todos, no de unos cuantos. A lo largo del día haces un montón de cosas. Yo tengo la suerte de tener una familia con mi mujer, con mis dos niñas, mis perros y mis gatos. Tengo la suerte de vivir en una casa donde tengo un estudio propio mío de grabación. Y entonces, pues, dije, joder, ¿por qué no? Así de camino, ensayo, practico, y ¿por qué no hacerlo, digamos, a puerta abierta? Sería pues como un ensayo a puerta abierta, ¿verdad? Entonces, nada, decidí que todos los días, o casi todos los días, a las 7 de la tarde, pues subiré al estudio, me haré un directo desde Facebook con toda la gente que quiera y cantaré de todo. Es decir, no nos confundamos, voy a cantar rock, pero también voy a cantar flamenco, voy a coger canciones de toda la vida y las voy a personalizar, ¿no? En estos días, por ejemplo, pues cogí Caruso, la ópera Caruso, y la canté en flamenco, me apetecía. Canté temas de Cherokee en directo también. Y bueno, estoy preparando cositas ahí porque mi mente no para. Y ya he contactado con varios compañeros de diferentes formaciones y me van a mandar material porque quieren que lo cante en estos directos online. Y nada, mientras que dure esta pesadilla, pues pondré mi granito de arena para que todos pasemos un buen rato. Es lo único, por eso lo hago, por pasar un buen ratito y estar en contacto con la gente, ya que no se puede de otra manera. Bueno, y ya para terminar esta entrevista de esta noche, ahora cuando podamos salir a la calle y podamos ya pues vernos, tomar una cerveza con los amigos, dar un abrazo a la gente que quieres, ¿cuáles son los planes de Cherokee más inmediatos? Pues mira, la verdad es que los planes, aunque el próximo día 4 de abril tenemos un concierto en Toledo, pero me da la sensación, he visto cómo está el panorama, creo que lo vamos a tener que cancelar. No queremos poner en riesgo al público que vaya, ni nosotros tampoco nos queremos poner en riesgo. Es una decisión que tomaremos la semana que viene, viendo cómo va todo el pico de infectados y demás. Joder, digo infectados y parece que estamos hablando de Guerra Mundial Z, ¿verdad? Ya, pero bueno, es que es así, es así de triste. Increíble, tío. Y nada, y vamos a verlo, pero seguramente casi al 99% lo cancelaremos. ¿Qué pasa? Cherokee, estamos ya inmersos en la grabación del próximo trabajo. De hecho, quedaron varios temas en el cajón para trabajarlos y dejarlos al nivel que es necesario dejar para editar bajo Cherokee. Pero sí que te puedo ir adelantando ya y a todo el mundo de que retomaremos la gira a partir de noviembre. Vamos a coger esas fechas que tuvimos que cancelar por diferentes motivos. Y evidentemente pues esta que se va a cancelar, tanto la de Sevilla como la de Toledo que se cancelan por todo este tema, pues evidentemente las vamos a retomar sea en diciembre. Por lo que sea, es decir, a partir de octubre retomaremos todo el directo, presentaremos el disco como te lo tenemos que hacer por toda España. Y quizás, oye, pues lo mismo hasta se une a la presentación del siguiente EP. Vete tú a saber. Lo que sí está claro es que hagamos lo que hagamos, siempre será necesaria la ayuda de la tribu y de toda nuestra gente. Y desde aquí, si me lo permites, Larry, me gustaría invitar a todo el mundo a que escuche Cherokee, que es fácil, lo pones en YouTube, Cherokee Rock mismo, o en Facebook, y escuchar las canciones, y ver si os gusta, si no os gusta, y si os mola, pues directamente comprar el disco, nos lo podéis pedir a través de Facebook o en un par de sitios que lo tienen a la venta, y eso es una manera de ayudar a la banda. Hoy mismo, de hecho, nos ha llegado un pedido desde Japón, donde se han interesado por el disco, curioso, ¿verdad? Pero se marchó una buena tacada de discos para Japón, y coño, no quiero que en Japón se compren más discos que en España. Así que nada, a darle leña a la tribu. Un último favor antes de despedirnos, dinos, bueno, qué tema pinchamos ahora para cerrar el apartado Cherokee de esta noche. Pues fácil, es decir, si hablamos de Cherokee, yo creo que el tema bandera ahora mismo, yo te voy a elegir, puedes elegir entre El Flautista, pero yo creo que El Flautista ya la escuchó a mucha gente, o Cherokee, yo pondría el tema Cherokee. Pues vamos a darle a Cherokee. Gracias, Fran, un abrazo. Muchas gracias, Larry, un abrazo. Miedo está el volver a confiar, a ser hombre. no nos vamos, no os vamos a engañar, hoy va el programa enlatado porque los estudios de Radio Ujo están cerrados para impedir que avance ese puñetero virus. Nos quedamos en casa, quédate en casa como nosotros, disfruta de la música, disfruta de la radio. Somos una generación afortunada que tenemos de todo, tenemos internet, tenemos mil formas de pasárnoslo bien en nuestra casa. Habla con los amigos a través de un chat, de Skype, hay mil formas de poder hablar con los compañeros y con los amigos, de no echar a nadie de menos, por muy lejos que esté. Somos, como digo, afortunados de tener buena música, buenos vídeos en casa, muchas formas de entretenerse, películas, etcétera. Así que no es ningún drama. Si se está muy bien en casa también, hombre. Pronto nos veremos en los conciertos y lo pasaremos pipa y nos reiremos un poco de esta situación y haremos incluso chistes. Vamos a acabar con un tema de una banda a la que queremos mucho, se llaman Bronco. Su álbum es Esa Sonrisa, no lo hemos pinchado mucho porque siempre estamos apurados, pero esta semana había que hacerlo porque tiene nuevo vídeo de un tema que se titula Es Solo Rock and Roll, y con ellos vamos a terminar la noche de hoy. Nos oímos el próximo jueves aquí en Diario Metalhead, no queremos fallar. Chao, feliz coronavirus 2019, pasadlo bien, cuidaos mucho, no salgáis, quedaos en casa, chao. Bailan siempre una canción, aunque les guste hacerlo.